Soñemos con una mancomunidad regional orientada a la visión del Golfo de Guayaquil, que sea Confederación de Provincias del Golfo de Guayaquil, al norte Manabí, al este Los Ríos, al sur El Oro y al oeste la península de Santa Elena, la isla Puná y la provincia de Guayas, con su inmenso laboratorio de biodiversidad étnica y natural. Cuando logremos esto, habremos entendido que el Golfo de Guayaquil es lo que le da sentido a nuestra razón de estar. Somos del Golfo y por ende deberíamos entendernos como una cultura anfibia, como una cultura interdependiente. Los manabas del norte con los orenses del sur, los peninsulares del oeste con los orientales de los ríos y Guayas, Guayaquil en el centro de esa geografía hidrografía donde el río Guayas y sus vertientes grandes, Daule y Babahoyo y el Jubones en el sur transforman día a día nuestra vida. Ojalá que pronto seamos una confederación de provincias de la cuenca del Golfo de Guayaquil. Hasta el próximo encuentro.